Qué buena está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está. Tu salud desde ahora. Comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la comida. Qué buena está, qué buena está. ¿Cómo bajar de peso después de la Navidad? Quizás en estas fiestas navideñas es posible haber cogido algún kilo. No se puede evitar comer los deliciosos dulces. Además, rompemos la rutina y nos damos un caprichito. Turrón, polvorones, mantecados y terminar con el típico roscón de Reyes. No importa, no hay que arrepentirse. Lo más importante es tener fuerza de voluntad, disciplina y saber qué es lo que tenemos que comer. Nada de dietas milagro, porque es verdad que enseguida se pierde peso en poco tiempo, pero cuando se deja la dieta por haber conseguido el peso deseado, suelen tener el efecto rebote y es muy fácil volver a engordar. Supongo que todos conoceremos o mucha gente conocerá la famosa dieta Dukan, que se pierde mucho peso rápidamente, pero que luego se vuelve a coger. Precisamente el otro día leí un artículo del doctor Dukan que le habían expulsado del Colegio de Médicos por el daño que estaba haciendo. La cantidad, o sea, muchos millones de personas que han llevado esta dieta y han tenido muchos problemas de hígado, de riñón, incluso depresiones. La ha llevado gente muy famosa, el primer ministro francés, el ministro Hollande, que perdió más peso y luego ha recuperado más peso del que aún tenía. Entonces, ¿cómo conseguir perder los kilos que sobran? Pues tan solo siguiendo la dieta mediterránea, que esta ya la hemos comentado en más de una ocasión. Es decir, comiendo frutas, verduras, legumbres, dos veces por semana, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, fibra y sobre todo agua, que ya hemos comentado como mínimo 2 litros al día. No tomar fritos ni embutidos, nada de bollería industrial. Y algo muy importante, hacer 5 comidas al día. Procurar tomar a media mañana y a media tarde una pieza de fruta, un yogur desnatado y cenas muy ligeras. Es muy importante, sobre todo, no picar entre horas. La comida, qué buena está, qué buena está. No saltarse ninguna comida, porque la siguiente se va a comer con más ansiedad. Aparte de llevar una dieta equilibrada, es recomendable hacer ejercicio, pero hay que ser constantes. Lo que no se debe hacer es ir al gimnasio, trabajar mucho el día que se va y no volver hasta la semana siguiente o a las 2 semanas, porque esto ni es eficaz ni es bueno para la salud. Qué buena está, la comida, qué buena. Si no se puede ir al gimnasio, todos tenemos a nuestro alcance un ejercicio tan sencillo y eficaz como es el caminar. Caminar 1 hora diaria es eficaz para bajar de peso y también es bueno para el corazón, el aparato circulatorio, los huesos, las articulaciones, etc. También es bueno subir y bajar escaleras. Qué buena está, la comida, qué buena está. El ejercicio es bueno no solo para prevenir las enfermedades mencionadas, sino para sentirse bien, para estar en forma y eliminar toxinas. El tipo de ejercicio que se elija no puede ser igual para todos. Depende de la constitución de cada persona, la edad y la actividad que ejerza cada uno. No hay que desanimarse, porque requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio y sobre todo constancia. Pero tiene una gran recompensa. Se bajará de peso de forma lenta, pero segura, sin el riesgo de volver a coger peso siempre y cuando